Y bueno, nos vamos a tratar a Puerto Montt, a un lindo puerto, un lindo peyuco en el saxo. Por ahora, sigue sonando Papa Negro. Esto es Cronos 2001, Radio Tocatas. La fiesta no se acaba. I'm gonna go to the hospital.